Hola, mi nombre es Lorena Aristizábal, soy politóloga de la Universidad Nacional, magíster en Estudios Culturales de los Andes, pero sobre todo soy feminista. Hace como 12 años milito en el movimiento social feminista desde diferentes espacios, desde la Batucada La Tremenda Revoltosa, la Escuela Feminista de la Nacional, diferentes colectivos, y también he dedicado mis años laborales a trabajar en temas de enfoque de género, sobre todo en materia de verdad, justicia, reparación, memoria histórica. Y bueno, tengo esta recién inaugurada nueva identidad de madre, que para el momento de la entrevista solamente tenía el título, ahora estoy empezando a ejercerlo y bueno, disfrutándolo plenamente con todas las contradicciones de ese disfrute que son tan bellos. Bueno, un abrazo.